ha dicho que con celos a mí ningún guapo del Perchiel me ganó? ¿Quién te ha dicho que me traigas aquí esa maja del brasero? ¿Quién te ha dicho que me peino para ti, que me angustio por si llegas o no? ¿Quién te ha dicho que ya el gusto perdí? Tú no sabes quién soy yo. La Manola más Manola, que pasea en su calesa, pa' los majos es duquesa, pa' los duques majestad, y en su palco de los toros, extendido a todo vuelo, el capote de frascuelo cual bandera luceñía, la que a la espada le dice no, y al rey chispero, esa soy yo, la que una noche seguiste aquí, por escucharla decir que sí, que sí, que sí. ¿Quién te ha dicho que con celos a mí ningún guapo del Perchiel me ganó? ¿Quién te ha dicho que me traigas aquí una maja del brasero? ¿Quién te ha dicho que me peino pa' ti, que mi angustio por si llegas o no? ¿Quién te ha dicho que ya el gusto perdí? Tú no sabes quién soy yo. Si te doy el sí, me respondes no. Déjate de burla, te lo digo yo, que yo soy pa' ti, eso crees tú. Con el tarariri, con el tururu, tú con tarari, yo con tururu, tururu.